Hablamos en Radio Crash. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio que ya sabéis que hemos dado en llamar Hablamos en Crash, donde tienen cabida pues todas esas cosas que no nos cogen en los programas habituales, y es un espacio itinerante y que surge como el Guadalquivir, digamos, ¿no? Creo que ese es el río el que aparece y desaparece, ¿no, Ruth? Y me vas a preguntar a mí de geografía. No, bueno, pregúntame de música. No te vamos a preguntar de geografía, vamos a hablar un poco de música y de otras cosas. Bueno, ya habéis oído la voz de nuestra invitada, que es Ruth Suárez, que va a venir aquí a hablar de un instrumento musical muy peculiar y que todos tenemos y que todos mal usamos, básicamente. Y entonces vamos a darle un poco, pues, a conocer, ¿no?, más ampliamente. Ya sabéis que en alguna que otro programa de Músicas en la Tarde, que es el programa que realizo habitualmente, siempre prestamos atención a las voces, a ese instrumento tan peculiar que es la voz, pero también, aparte de la utilización normal del canto, del bel canto, de como queramos llamarlo, pues siempre hay artistas que transgreden un poco, pues bueno, lo que es la voz y la utilizan como un mero instrumento. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese instrumento que todos, absolutamente todos, usamos, todos tenemos, y la mayoría usamos pésimamente. Yo al menos lo reconozco, ¿no? Y entonces Ruth ha venido aquí a hablar con nosotros porque es profesora de canto o de educación de la voz y tiene una academia en Oviedo que se llama Encantar con tu voz, y hay una página, evidentemente, que es encantarcontuvoz.es. Así que vamos a saludarla. Buenas tardes, Ruth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues darte las gracias por estar aquí con todos nosotros, por dedicarnos tu tiempo y tu sapiencia, antes que nada, porque luego al final siempre se me olvida, ¿no? Entonces, prefiero ya hacerlo a lo primero y así ya quedamos todos muy bien. Y bueno, tu academia se llama Encantar con tu voz, ¿no? Uh-huh. Y yo te pregunto, oye, ¿alguien te ha encantado con tu voz, con su voz? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mucha gente. ¿Sí? ¿Mucha gente? Sí. ¿Y qué sí, tiene sí. que tener una voz para que te encante? Personalidad. Y sobre todo me tiene que contar cosas. Con la voz, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que la mayoría de la gente somos capaces de percibir eso que tú nos estás diciendo con de la voz? Sí, yo creo que lo que hacemos es que nos dejamos influir por eso. Una voz que te sabe manejar, que sabe manejar tu oído, lo que hace es llevarte a su terreno y te acaba gustando. Lo que pasa es que creo que no hay muchas voces que hagan ese trabajo o ese esfuerzo de intentar gustar. Sí, de eso hablamos. Oye, y ya que te encantan con ¿tú has utilizado la estrategia contraria de encantar con tu voz? ¿Se puede? ¿Conscientemente? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que además todos intentamos encantar con nuestra voz. Tú no pones la misma voz cuando vas a hacer una entrevista de trabajo a cuando estás con tus amigos o cuando estás con alguien a quien quieres llamar la atención o sea, sobre quien quieres captar la atención. Entonces yo creo que todos intentamos encantar con nuestras voces. Lo que pasa es que no sabemos cómo lo hacemos. Sencillamente surge. Es inconsciente, ¿no? Sí. Sí, porque yo sé que todo esto que acabas de decir, estos ejemplos, ¿no? Sí me cuadra en lo que es el ¿cómo lo diríamos? ¿No? El lenguaje corporal, ¿no? Pero de la voz, yo al menos no soy muy consciente de ello, ¿no? Pero también cambia, en dependencia de la situación, cambiamos la voz. Sí, sí, sí. Solemos hacerlo, sí, sí. Bueno, pues oye, ya sabemos algo más de esto de la voz. Bueno, pero antes de preguntarte por la academia, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto en el mundo de la música? Porque Ruth, que es una chica joven, pues me ha dicho que bueno, todo depende del punto de vista, ¿no? Sí. Entonces, yo quería preguntarte porque me comentaste en un momento dado de que habéis cantado en un grupo heavy, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue? Sí. A ver, cuéntanos un poco los inicios en esto en el mundo de la música. ¿Cómo te fue esto? Bueno, yo empecé con 17 años a cantar. Empecé con 17 años a cantar, pero en realidad en la música empecé con 6 años. Mi padre siempre se esforzó en que tuviese una buena educación musical y ya desde los 6 años me metió a academias de música, estuve en el conservatorio. Lo que pasa es que con 13 años he de reconocer que renegué de ese tipo de enseñanza. No me gustaba, no entendía lo que me querían enseñar con respecto a la música, no le encontraba ningún tipo de interés, no veía que las canciones que ellos me daban era lo que yo escuchaba normalmente. Entonces con 13 años decidí que no quería seguir ese camino. Y sin embargo luego con 16 es cuando llegaron a mis manos determinados grupos de rock. En aquella época era el rock alternativo, grupos como Pearl Jam, Soundgarden, Mother Love Bone, bueno, un montón de grupos increíbles que despertaron en mí algo que debía de estar pues muy oculto, enterrado. Y entonces, bueno, me surgió ese gusanillo de querer empezar a cantar. Tuve la posibilidad de empezar a cantar con una gente. Hacíamos versiones de rock and roll. Y a partir de ahí, pues, se fue encaminando todo hacia algo un poco más metálico, ¿no? Un poco más metal. Y digamos que el mayor éxito, entre comillas, siempre lo tuve con un grupo que se llamaba Darna. Con el que sacamos 2 discos, giramos por toda España, bueno, y tuvimos la oportunidad de hacer cosas realmente muy interesantes. Muy bien, ¿no? Bueno, los 16 años y toda la sensibilidad y la madurez, me imagino, ¿no? También, ¿no? Que llegó el momento y dices, uy, todo lo que sabemos lo aprovechamos, ¿no? Sí, claro, en ese momento fue como un cambio brutal, decir, ah, claro, es que esto que yo había aprendido, pues ahora lo puedo aplicar de esta manera. Lo que pasa es que en aquella época, no sé, hoy en día, porque yo estoy estoy un poco alejada de lo que es el tema del clásico, aunque técnicamente lo que trabajamos se podría aplicar también a la gente que canta clásico. De hecho, es una técnica que se aplica en todos los estilos vocales. Pero en aquel momento yo creo que nadie despertó en mí esa conexión de todo eso que estaba estudiando, pues cómo poder aplicarlo en cosas que a mí me llamaban más la atención, ¿no? Y además es curioso porque conozco a mucha gente a la que le ha pasado exactamente lo mismo. Muchos músicos que conozco hoy en día que han estudiado también en el conservatorio y que en un momento determinado también dijeron, hey, ¿qué es esto? No entiendo conexión. Y es una pena porque los estudios que te dan el conservatorio te sirven para toda la vida. O sea, yo todo lo que aprendí en aquella época, lógicamente no se me ha olvidado, pero estaba como muy alejado de mi realidad en ese momento. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que al final yo creo que es un poco ese alejamiento que tú dices, esa distancia, es, digamos, motivo de la edad, ¿no? Tal vez la impaciencia, sí, ¿no? Que queremos ver los resultados, claro, y en cambio es cuando sí aprendemos y nos damos cuenta con la madurez y tal. Bueno, pues ahora uh-huh que ya has desarrollado toda esa faceta, oye, cuéntanos, ¿cómo te surge esta idea de formar una academia? A ver, cuéntanos, porque yo esto tengo que decir al respecto que hace unos cuantos años, cuando empecé en esto de la radio, sentía, bueno, muchas ganas y sigo teniendo, ¿no?, de manejar, uh-huh, aprender a utilizar la voz. Al fin y al cabo es una cosa muy, muy noble y que por estar en este medio, luego hablamos de ello, yo observo y mucha gente, y lo que enlazamos un poco con lo que decías al principio, ¿no?, que hay gente que está en los medios, en la tele, en la radio, y que ves que, y actores inclusive, ¿no?, uh-huh, que no cuidan nada la voz, ¿no? Pero bueno, luego de eso hablamos, ¿no? ¿Cómo te surge esta idea de esta necesidad de ya, de, digamos, de transmitir tus conocimientos, ¿no?, de fundar la academia? ¿Y cuándo surge? Bueno, la idea de fundar la academia era una idea que yo ya tenía de hace tiempo, porque yo ya llevo desde el año 2005 trabajando con gente con el tema de la voz, educando voces y ayudando a gente que canta. Yo además trabajaba en el estudio de grabación que tiene mi marido también. Entonces allí pues no solo yo daba clases, sino que además pues ayudaba a gente que estaba cantando allí, pues bueno, siempre necesitas un extra en el estudio, necesitaban a lo mejor a veces apoyo de voces, colaboración grabando coros. Entonces bueno, yo estaba trabajando allí y lo que fue es poco a poco naciendo esa, yo creo que necesidad de crear un espacio que fuese específico de este tipo de enseñanza, ¿no? Lo que en Oviedo yo observaba es que, bueno, hay muchas academias de música, hay muy buenas academias de música, hay muchos profesores de canto, pero no hay un centro específico en el que tú vayas y lo único que hay en el centro es voz. ¿No? Trabajo vocal, pues tanto de gente que se dedica a trabajar con la voz, o en este caso, pues bueno, nuestra especialidad es el canto, porque tanto mi compañera Mapi, que también está allí, como yo, pues nuestra trayectoria donde más se desarrolla o se ha desarrollado durante todo este tiempo es en el canto, ¿no? A eso iba, ¿no? Has nombrado a tu compañera clases, que es Mapi, que por eso está aquí Ruth. Yo lo escuché en ese otro programa muy interesante también de los músicos de jazz de que hay en la emisora de Radio Crash, uh-huh, La Voz del Árbol, dirigido y presentado por Carlos Pizarro, ¿no? Y ahí hablaba Mapi y comentó en un momento determinado, aparte de mostrarnos sus cualidades vocales, pues precisamente eso, ¿no? Así que os remito ahora, yo creo que hace un mes aproximadamente, ¿no?, que salió Mapi en La Voz del Árbol. Bueno, más o menos lo veis por ahí y podéis escuchar lo que hace Mapi. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñas en la academia? En la academia mostramos cómo funciona la voz. Eso es lo principal. Primero, bueno, pues todos los elementos que intervienen a la hora de producir sonido. Y eso es nuestra base. Que el problema, yo creo que tienen la gran mayoría de los cantantes es que cantan bien, pero no saben cómo suceden las cosas. Es decir, yo un día estoy cantando, me sale un sonido y es genial, y al día siguiente quiero volver a intentarlo y no sale. Y estoy intentando recordar cómo lo estaba haciendo, pero como no sé qué herramientas son las que tengo que manejar, pues no puedo repetir ese tipo de sonido. Entonces nosotros lo que hacemos es mostrar cómo interviene cada uno de los elementos a la hora de hablar o de cantar. Y una vez que tú adquieres ese conocimiento, pues entonces ya nos metemos en otros terrenos también, pues como puede ser el reforzar lo que es una identidad vocal, una expresión a la hora de cantar. Todo lo que requiere, en este caso como cantantes, lo que requiere un artista. En el caso de la gente que necesita la voz para su trabajo, de hecho tenemos algunos cantantes que además también son profesores y que utilizan la voz, claro, durante todos los días de la semana, lo que necesitamos es distinguir bien qué necesidades son las que tienen cuando están dando clase, a qué nivel tienen que trabajar con la voz. Y luego a la hora de cantar, pues cómo utilizar la misma herramienta, pero de otra forma, para poder cantar el tipo de música que quieran. Bueno, luego sí, eso, hablamos un poquito de todas esas peculiaridades, pero hay una cosa que sí me ha llamado mucha atención, que me parece muy interesante, que vais a impartir, no sé si es el mes que viene, ¿no? Esto que de enseñar a los niños aprender a cantar un musical, ¿no? Sí, sí, habéis oído. Oye, vamos, yo creo que mucha gente se tirará de los pelos porque a lo mejor dice, oye, y para adultos no, ¿no? Pero bueno, de momento empezáis con niños y que pueden ir ahí a aprender a cantar un musical. A ver, explícanos un poco cómo va esto. Sí, bueno, yo creo que es una actividad genial. Claro, ¿qué voy a decir yo que lo estoy organizando? Pero creo que es algo fantástico. De hecho, yo tengo envidia de mí misma de no haber tenido, de no tener en este momento la edad para poder asistir a un curso de ese tipo. Porque es para niños entre 9 y 15 años. Lo que van a hacer va a ser, pues efectivamente, aprender a cantar canciones de musicales, pero no solo van a cantar, sino que además van a interpretar y van a bailar. Y sobre todo también van a jugar con la música. Yo creo que es el quitarme esa espina clavada que tengo de cuando era pequeña y decirles, hey, cuidado, que no pasa nada, que lo podéis pasar muy bien con la música, que os podéis divertir, que la música es un juego, que es algo que es muy divertido. Y además que es da muchísima, muchísima satisfacción cuando lo haces y además ves que avanzas y que te sale bien. Oye, y si fuéramos niños y vamos a tu clase, ¿qué musical cantaríamos? ¿O qué musicales? Bueno, es un poco sorpresa, claro. Pero bueno, hay algún musical que todo el mundo conoce, como podría ser el musical de Annie. Bueno, pues no podría faltar en el primer año. Esto es infernal, ¿no? La canción mítica de la película en la que todos los niños, o todas las niñas en este caso, con los cubos de fregar y los trapos, dicen que están hartas de limpiar todo el día y se quieren rebelar contra, en este caso, Miss Hannigan, que era la mala. Y hay más canciones, pero claro, no puedo desvelar el secreto. El secreto se desvela yendo allí, ¿no? A la academia. Claro. ¿No? Bueno, pues ya lo sabéis, ¿eh? En la página, antes de que se nos olvide, encantarcontuvez.es, ahí podéis apuntaros o recibir toda la información, ¿no?, que queráis. Sí, hay un apartado en el que se aparece lo que es el curso de los musicales, que se llama Un Verano Broadway, y ahí todos los papás, todos los abuelos, toda la gente que necesite la información, ahí puede encontrar toda la información detallada con respecto a los horarios, los precios, los días, y luego incluso el formulario de inscripción que hay que rellenar. Y bueno, ya pone ahí todas las instrucciones para que al menos la plaza esté reservada. Además, a finales de la semana del 20, no sé si estamos para el 27 o así, me parece que es. La última de mes, ¿no? La última de mes. Se cerrarán los plazos de inscripción y las plazas son limitadas. Solamente podemos coger a 20 niños este año. A 20 niños, ¿no? Uh-huh. ¿Y solo lo impartís? ¿El horario es por mañana o por la tarde? Sí, será solamente por la mañana de 10 a 2. De 10 a 2. Sí, además, bueno, a media mañana haremos una parada con un snack saludable para los chavales, porque sí, claro, si tienen que hacer expresión corporal, si tienen que bailar, si tienen que cantar, harán un gasto energético importante y, bueno, esa necesidad también la tenemos cubierta. Claro, esto es importante, ¿no? Aparte de cantar, también van a, digamos, trabajar lo que es la expresión corporal, el baile, la danza, todo esto, ¿no? Claro, claro, claro. Además, de cada departamento se va a ocupar una persona especializada en ello. De hecho, para el tema de la interpretación, hemos contactado con la gente de Teatro Norte, de Factoría Norte, perdón, Teatro Factoría Norte, y para el baile con Patricia Laruelo, que es de Pola de Siero. Una chica que hace baile moderno, que tiene unas coreografías fantásticas, pues bueno, cada uno de ellos en su departamento y en este caso pues yo con el de la voz. Bueno, pues muy bien. Bueno, ya lo sabéis, a todos los padres, a todos los abuelos, madres, en fin, todos esos, y sobre todo los niños, ¿no?, que quieran aprender a cantar y a bailar un musical y, bueno, pasárselo bien, pero sobre todo aprender y compartir, ¿no?, que es tal vez la motivación especial, ¿no?, descubrir ese niño que todos llevamos adormecidos un poco, ¿no?, que ellos son más... Claro, eso es lo bueno. En esas edades no hay tanta vergüenza. Bueno, los de 13 años, 14, 15, sí que a lo mejor ya empiezan a desarrollar más esa parte tímida, ¿no? Pero los más pequeños tienen ese impulso de que todo les da igual en ese sentido, salir a un escenario, hacer las cosas. Yo creo que si les gusta cantar no van a tener ningún tipo de inconveniente. Lo importante, eso sí, es que al niño le guste, ¿eh? Y una de las cosas que está puesta en uno de los folletos que hemos preparado es que es un lema que tenemos en la academia, ¿no?, que todo el mundo puede aprender a cantar. Muchas veces nos ponemos límites a nosotros mismos. Decimos, nah, yo no voy a clases de canto porque es que yo no valgo para eso. Y nosotros somos totalmente contrarios, no por nada, sino porque podemos manejar nuestra voz para hablar. Y como te decía antes, en distintas situaciones ponemos la voz de una forma o de otra. Podemos hacer lo mismo para cantar. Bueno, dejando un poco aparte el tema del verano de Broadway, ¿no? Has mencionado una cosa que sí es muy importante, ¿no? Que todos podemos cantar, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué todos podemos cantar? Bueno, todos los que podemos manejar nuestra voz para hablar, en principio podemos cantar, porque es el mismo instrumento, lo único que he usado de una manera un poco distinta. Ahora bien, todo el mundo me pregunta lo mismo. Claro, pero todo el mundo puede cantar y transmitir esa magia que se tiene. Bueno, hay gente que tiene facilidades para contar historias o tiene facilidades para contar historias, y a la hora de cantar eso también lo lleva a cabo. Y hay otra gente pues que es más tímida, que a la hora de cantar tiene un poco más de miedo. Entonces, pues le va a faltar a lo mejor ese extra, que ya no es una cuestión técnica de instrumento vocal, sino que es ya más una cuestión de personalidad. Y eso, claro, eso hay que trabajarlo de otra manera. Eso no lo podemos enseñar nosotras. Pero cantar, lo que se dice, poder entonar o poder hacer una nota aguda o una nota grave, eso lo puede hacer, como no, todo el mundo. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Que independientemente de las capacidades físicas de cantar y demás, lo de transmitir ya, cada uno, me imagino que según vamos aprendiendo a cantar, ¿no? Uh-huh. Encontramos el hueco donde movernos, ¿no? O la expresividad, no sé, corrígeme si me equivoco. Es que hay una cosa también muy curiosa, que es que cuando tú te pones a cantar y no sabes lo que tienes que hacer, no tienes control sobre tu voz, lo único que tienes a la hora de cantar es miedo. Cuando tú aprendes a manejar tu voz y sabes lo que tienes que hacer en cada momento, ese miedo por cantar ya se pierde, con lo cual le puedes dejar mucho más paso a lo que es el tema de interpretar. Y ahí es donde está la gracia. Yo creo que a la hora de cantar es como las voces que escuchas por la radio, en este caso, por ejemplo, las grandes voces de la radio de toda la vida eran voces muy personales. Escuchas una voz y a veces ya reconoces enseguida quién es. Pues a la hora de cantar es lo mismo. Es importantísimo que haya personalidad, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista interpretativo. Bueno, hablando a tenor de esto, de lo que hablábamos, de que todo el mundo puede cantar, de Amanda Galas, de rabia, de coraje por el fallecimiento de su hermano de sida, aprendió a cantar y ahora da la friolera de 3 octavas y media esta mujer, ¿no? O sea, no sabía cantar, era una persona, y dio de rabia. O sea, este es el ejemplo perfecto de lo que puede llegar a hacer alguien que quiera cantar. Lo primero, 3 octavas y media son una salvajada, ¿no? No. Porque bueno, la mayoría no nos... ¿En qué nos movemos la mayoría? O sea, mi voz sí que no está educada para cantar ni para nada. ¿Qué hace? ¿Una octava si la hace o media? No, hace más. Ahí es donde está normalmente el problema. Creemos que nuestra voz solamente hace lo que hacemos cuando hablamos, pero que va, podemos emitir muchos más sonidos y muchas más notas de las que creemos. Sí, 3 octavas es una buena media, ¿no es? Sí. Lo que pasa es que es lo que te digo, muchas veces la gente está hablando cuando viene a las clases y todo eso, y cuando sobre todo suele pasar en la parte aguda, ay, es que claro, yo ahí arriba no llego, yo eso ya no lo sé hacer. Y claro que se puede hacer. Lo que pasa es que, bueno, es como todo, hay que saberlo, pero sí que se puede. A ver, explícanos brevemente, a ver, ¿cómo una voz como la mía baja puede llegar a dar altos? Bueno, lo que hay que diferenciar es el registro de cada voz, es decir, un registro de un barítono tiene unas octavas o tiene un espacio que él puede trabajar, y un tenor otro, una contralto otro, y una soprano o una mezzo otro. Es decir, lo que pasa es que, bueno, lo que tenemos es que ver cuánto es lo que podemos hacer dentro de lo que podemos manejar con nuestra voz. En realidad no se trata tampoco de octavas, se trata de que la parte aguda cómo la puedes manejar, y la parte grave y la parte de en medio. Pero sobre todo también de lo que se trata es de cómo puedes ejecutar ese tipo de sonidos, ¿no? Ahí es donde está realmente lo interesante. ¿Y eso cómo lo conseguimos? ¿Haciendo ejercicios, digamos, estirando las cuerdas vocales o cantando con la cabeza? Que sé que hay gente que canta con la cabeza. Porque, a ver, los que no sabemos cantar, tenemos la idea de que se canta todo, digamos, como cuando nos ponemos a cantar y hacemos ahí tal, ¿no? Uh-huh. Gritamos y forzamos la garganta, ¿no? Pero en cambio, sí. las personas que saben cantar no la fuerzan, ¿no? No la forzáis, o sea, lo utilizáis un poco, pero bueno, ¿cómo se hace esto? A ver. Un poco, así, brevemente. La voz... está compuesta, toda nuestra laringe está compuesta de músculos y de cartílagos. Así como los deportistas tienen que entrenar su parte muscular correspondiente al ejercicio que vayan a hacer, tienen que entrenarlo, tienen que trabajarlo para que esos músculos se desarrollen, pues con la voz pasa lo mismo. Es decir, lo que tienes es que saber qué músculos son los que tienes que activar para conseguir un determinado movimiento. Es decir, la inclinación de un cartílago tiroides depende de unos determinados músculos y la elevación de la laringe de otros y la bajada de la laringe de otros. Es decir, cada cosa depende de unos músculos y tú lo que tienes que hacer es saber controlarlos para saber para poder emitir el sonido que tú quieres. Eso es cantar, ¿no? Y hablar. Y hablar también, ¿verdad? Sí. Oye, pero ahora que te estaba escuchando de esto, ya no me aguanto, ¿no? Cuando tú que entiendes lo de la voz, yo creo, perdóname si me equivoco, pero que hay muy poca gente de los cantantes, digamos, que suenan habitualmente, que sepan cantar. ¿No? Sí, puede ser. La sí. mayoría, ¿tú cómo lo ves esto? Que sepan o que saben cantar, que no saben cantar, o que les venía bien, digamos, estar 6 mesitos ahí encerrados aprendiendo a manejar su voz. Uf, bueno, hay de todo. Bueno, el problema es en qué plano ponemos realmente el saber cantar. Es decir, un buen cantante, desde mi punto de vista, es un compendio de varias cosas, de varios factores. Es un cantante que sabe transmitir, es un cantante que tiene personalidad y que se preocupa, bueno, por su instrumento, lógicamente. Pero claro, es que alguien que canta rock and roll se preocupa y su sonido a lo mejor es un poco roto, es un poco distorsionado, es un poco... bueno, y la manera que tiene de trabajarlo es esa, ¿no? Pero la técnica lo que nos aporta es poder... Nos aporta longevidad, es decir, poder estar durante muchos años cantando. Nos permite tener control cuando las circunstancias no son apropiadas. Es decir, muchas veces cuando vamos a cantar nos encontramos con que el sonido es un espanto, no nos oímos, entonces gritamos porque pensamos que la gente de fuera no nos oye, cuando en realidad nos están escuchando perfectamente. Entonces empezamos a entrar en un montón de problemas que... a los que no hacemos, o sea, que lo que hacemos es perder el control sobre nuestra voz. Hay muchos cantantes que no tienen técnica vocal, pero tienen tan buena capacidad de transmitir y de contar historias que yo no les daría más técnica, si lo que están haciendo lo están haciendo bien, ¿no? Claro, esto va en contra de mi trabajo, lógicamente, pero creo que la técnica es importante porque te permite tener control. Es decir, si tú quieres cantar y quieres saber cómo cantar, la técnica te va a permitir poder hacer lo que quieras, pero luego tienes que preocuparte de otras cosas que son fundamentales en un cantante. No, sí, yo eso lo reconozco, ¿no? Digamos, vamos a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Pero quiero decirte que a mí me parece que porque tuvieran un poco de técnica que no les vendría nada, absolutamente nada mal. Bueno, o sea, sí. Algunos que, sí que hay que es como para... Claro, y que muchos escudan en este concepto que un poco sí. Lo que acabas de decir, bueno, es que mi voz es así. Bueno, ya, tu voz es así, sí. Bueno, sí, pero vamos a ver... Es, la podemos mejorar y tú puedes ofrecer un producto mucho mejor y por lo menos al menos sí. Demostrar que, ¿no? Vamos a ver, yo lo que sí que creo es que cualquier persona que se dedique a la música, en este caso, debe trabajar su instrumento como cualquier persona que trabaja se dedica a su trabajo e intenta mejorar. Es decir, es que lo que no entiendo es por qué en la música podemos trabajar a la mitad, al 50%. No. Tenemos que trabajar al 100%. Que un cantante sepa manejar su voz y sea capaz de ofrecer lo mejor de su voz en cada concierto, es una persona que está trabajando. Aquella persona que, como voy y ofrezco un espectáculo y hago 4 tonterías y a la gente le encanta, bueno, no, yo tampoco soy partidaria de eso, ¿no? Pero me refiero a que hay mucha gente que no tiene técnica y que a lo mejor no es necesario porque te ofrece otras muchas cosas que tienen mucho peso a la hora de cantar. Pero sí que soy partidaria de que una persona que canta tiene que saber trabajar con su voz y tiene que trabajar su voz porque ese es su trabajo, ¿no? Uh-huh. Oye, yo tengo una a mí la voz me cuesta mucho, lo reconozco, ¿no? Me cuesta mucho el calificarlas, pero yo tengo una pequeñita norma, ¿no? Así, ahora que no nos escucha nadie. Y es que para calificar a un cantante, si diga, al menos lo hace medianamente bien o me resulta interesante, es que su voz suba y baje un poco, ¿no? O sea, demuestre tener una tesitura vocal un poco, o por lo menos que lo intente, ¿no? Yo no sé si es un buen parámetro para orientar un poco a los oyentes, ¿no? A nivel general, ¿no? Así, o no es un buen parámetro. Es que claro, ¿en función de qué? Es que es algo que, es que claro, es pues ahora podríamos entrar en un diálogo eterno. Es decir, podríamos no tener fin. Es que hay, claro, es que es muy difícil valorar. Claro. Es como decir, ¿cuál es el mejor grupo de la historia de la música? Dios mío, es dentro de qué, en función de qué. Hay grupos muy buenos en un estilo determinado, hay otros que han explorado varias opciones y que han sido muy buenos igualmente, hay otros que se han estancado en una cosa nada más, un tipo de estilo y un tipo de sonido y han sido enormes. Es que, claro, es muy difícil valorar, es decir, un gran cantante que debe tener. Por eso yo creo que debe ser un compendio de varias cosas, ¿no? Uh-huh. Odio que me hagan la pregunta de, ¿y para ti quién es la mejor cantante? ¿O quién es el mejor cantante? Oh, no lo sé, porque, o sea, no es porque no tenga grandes cantantes, sino porque tiene que juntar muchas cosas. Hombre, hay una persona que ha sido capaz de conmoverme, o sea, una persona que ha sido capaz de conmoverme, me refiero a un nivel ya muy elevado, ¿eh? Hay muchas personas que me conmueven y que me despiertan mucha satisfacción a la hora de cantar, de oírles cantar, pero hay una en concreto, como es Eva Cassidy, que me parece que hace un montón de cosas muy bien, sin hacer nada encima de un escenario que pueda vender mucho más, solamente quieta, guitarra, voz. Creo que es algo absolutamente extraordinario. Tiene capacidad de conmover, tiene capacidad de contar historias, técnicamente es muy buena. Bueno, eso podría ser un buen ejemplo. Bueno, era un buen ejemplo, ¿no? La prole nos dejó, sí. En fin, por una... Yo más que iba a preguntarte, según hablabas, más que por un buen cantante, te iba a preguntar por un buen grupo o unos músicos que tú escuches. Ya ves, no tenía pensado comprometerte con un nombre, ¿no? Pero sí me apetecía saber qué música escuchas, o un grupo que tú consideres, o un cantante, ¿no? Bueno, ya nos has dicho en la voz Eva Cassidy, ¿no? Pero mejor en pues otros aspectos, pues... Buah, es que claro, la música depende del momento. Yo creo que para cada momento tengo un tipo de música. Hombre, no lo puedo evitar. Me gusta muchísimo el rock and roll. Me gusta el metal. Pero reconozco que me dejo llevar por muchísimas canciones. De hecho, escucho muchísima música. En mi casa, digamos que se habla de música, nada más. Mi marido es productor y yo doy clases de canto. Es decir, cuando llegamos a casa hablamos de música, entonces... Bueno, ahí... solo os faltaba que me dijeras que en vez de hablar cantáis. Ya, que cantábamos. No, no, no. No, no, no, no, pero hablamos de música. Entonces, claro. Hoy en día es que escucho muchísimas cosas que dependiendo del momento. Por ejemplo, ahora como también estoy intentando preparar unas canciones porque tengo muchas ganas de volver a grabar, de volver a tocar... como estoy preparando algo otra vez en la línea un poco más de lo que hacía, bueno, no de lo que hacía antes, pero sí, bueno, una línea un poco más rockera, pues entonces estoy escuchando mucha música de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, cuando tengo que dormir a mi niña, pues le pongo Satie o le pongo Debussy, o sea que... Pensé que me ibas a decir que le cantabas una nana, digo yo, menudo lujo que tiene la hija, ¿no? También. Bueno, menudo lujo, ¿no? Ya es un lujo también que le pongan a un niño, ¿eh? Bueno, un lujo, claro, qué pena, ¿no? Que no nos lo pongan a todos, a Satie, a Debussy, ¿no? Pero bueno, y encima, si encima tu madre te canta, pues ya entonces, ya, en fin, el sumum del sumum, ¿no? Bueno, oye, retomamos un poco la conversación, porque antes dijiste una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que hay diferentes técnicas vocales, ¿no? A ver, explícanos un poco qué es esto y en qué se diferencia, ¿no? ¿Cómo va el tema? Bueno, diferentes técnicas. Dentro de lo que trabajamos nosotros. Arte Academia, claro. Bueno, lo que impartís ahí. Bueno, no son diferentes técnicas. En realidad, de lo que se trata son diferentes combinaciones de las de lo que nosotros llamamos figuras. Las figuras serían, en este caso, pues los pliegues vocales verdaderos, o sea, cuerdas vocales, pliegues falsos, cartílagos como el tiroides o el cricoides, la laringe, el esfínter aripiglótico, los labios, la lengua. Es decir, dependiendo de cómo pongas cada una de esas figuras, o la combinación, mejor dicho, de cada una de esas figuras, vas a obtener un tipo de sonido. ¿Te atreves a hacernos una demostración? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Ah, qué bien. Bueno, a ver, tú dirás, yo te dejo, ¿vale? O sea, tú puedes presentar, dices, bueno, hago esto y lo haces. Bueno, yo lo que puedo haceros es mostraros cómo cada uno de nosotros utilizamos la voz en diferentes situaciones de manera muy distinta. En este caso, yo lo que voy a hacer es lo mismo, pero de una manera consciente. Ajá. Digamos que cuando, por ejemplo, pues antes hablábamos de una entrevista de trabajo. Sí. Cuando vamos a una entrevista de trabajo nos ponemos interesantes. Para ponernos interesantes, en realidad lo que hacemos es bajar nuestra laringe. Cuando hablamos, bajamos nuestra laringe, nuestra voz suena un poquito más profunda. Los locutores tendréis mucha tendencia a hablar con una laringe baja y así se consigue un tipo de sonido pues un poco más envolvente, un poco más, bueno, que capta un poco más de atención, ¿no? De loco de la colina, ¿no? Exacto, puede ser. Es todo lo contrario, una laringe baja a, en este caso, una laringe alta, que es lo que hacemos cuando vemos a un niño. ¡Ay, qué cosita, madre! Que no sé qué, ¿vale? En realidad lo que hacemos es elevar la laringe, ¿eh? O cuando vemos algo súper divertido. Ahí podría ser una laringe alta, ¿no? También lo utilizamos porque estamos haciendo un sonido agudo. Pero esa misma laringe podemos manejarla arriba o abajo. En este caso, yo te voy a cantar una línea vocal sin alterar el tono, pero vais a observar que son tres sonidos distintos solo moviendo esa laringe, ¿vale? Vale. Primero voy a hacer un sonido normal, el que haría pues cantando con mi laringe a un nivel medio. Amazing grace, how sweet the sound. El mismo sonido ahora con la laringe baja. Amazing grace, how sweet the sound. Y ahora una laringe alta. Amazing grace, how sweet the sound. Gracias. Bueno. ¿Qué eso mala... solo con la laringe, o sea que imagínate con el resto de cosas que podemos. O sea, si a esto de la laringe le ponemos, no sé, la lengua, la boca, la cabeza, todo. Exacto, está, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Los efectos se multiplican, ¿no? Pues... Claro. Es increíble todo lo que podemos llegar a hacer con nuestra voz. De hecho, cuando una madre quiere llamar a su hijo y lo quiere llamar alto y bien lejos para que lo escuche, le dice: ¡Ey! Ese sonido es absolutamente estridente, es muy elevado y sin embargo el esfuerzo vocal es muy pequeño. Lo consigo porque lo que hago es estrechar mucho mi esfínter aripiglótico. Claro, hay que saber manejar todo esto, pero esto luego a la hora de cantar, bah, te da un montón de posibilidades. Y muchísima más libertad, yo me imagino, ¿no? Claro. Porque, claro, puedes plantearte en hacer... lo que quieras. Eso entronca un poco con lo que decía antes, ¿no? Que yo veo que hay un poco de monotonía, ¿no? Más que... Y tal vez provocado por esa ausencia, lo que tú remarcabas, de conocimiento, ¿no? De técnica, ¿no? Mira, es muy curioso porque en uno de los cursos que dimos el año pasado de técnica vocal intensiva, que hicimos en julio del año pasado, este año tendremos otro, en la penúltima semana de julio, venía gente que estaba ya de cantar, que ya tenía, bueno, otro tipo de técnicas, pero que conocían, bueno, más o menos cómo cantar, bueno, etcétera. Y con una de las figuras con las que trabajábamos, en un momento determinado, hacíamos como una especie de masterclass, ¿no? Traían sus canciones y las cantaban. Entonces, les decíamos, venga, pues vamos a hacer un cambio de masas. Bueno, para el que venga con nosotros, llamamos un cambio de masa a lo que es la modificación del cuerpo, de lo que es el pliegue vocal verdadero, ¿no? Y ahí obtenemos distintos tipos de sonidos. Pues nos cantó una canción, una chica, que estuvo muy bien cantada la primera vez que nos la cantó, estaba muy bonita, estaba muy bien, pero cuando de repente hizo el cambio de masas y lo iba marcando, era muy curioso ver a la gente cómo todo el mundo que estábamos allí hacíamos como diciendo, sí, efectivamente, cómo se nota el cambio. Y ella ya sabía cantar y sabía cantar muy bien, pero además tener ese control para hacer ese tipo de cosas, decía ella, bueno, es que claro, esto me da un abanico de posibilidades extraordinario, ¿no? Entonces, claro. Bueno, eso es genial. Oye, antes mencionaste de refilón algo que es muy importante, ¿no? Que pensamos siempre que la voz es, pues bueno, eso, los cantantes, los locutores, pero has dicho una profesión muy, muy importante, ¿no? Que también trabaja con la voz, todos trabajamos, ¿no? Pero tal vez gente que trabaja mucho que son los profesores, ¿no? Exacto. A esta gente también les enseñáis a hablar, ¿no? Claro, les enseñamos a manejar su voz en las distintas situaciones. El problema que nosotros observamos con la gente con el profesorado, en este caso, es que el profesor, además de utilizar su voz, hay un componente que es muy importante, como es el tema psicológico a la hora de mediar en un conflicto o todo eso, ¿no? Porque no es lo mismo cantar y cantar una canción un poco fuerte, porque, bueno, en ese momento te lleva la música, porque tal, a de repente estar en clase y tener que dar una voz o hacer un sonido un poco más alto para conseguir que te presten atención y todo eso. El profesorado, además, es uno de los sectores que más problemas vocales tienen, precisamente por eso, porque uno que no se sabe manejar muy bien la voz y otro que hay que intentar conseguir que el tipo de sonido que queremos emitir sea controlado, ¿no? Que no nos dejemos llevar por ese nivel psicológico que a lo mejor nos puede afectar. De hecho, muchos de los problemas vocales que a veces afectan ya no solo a cantantes, sino a personas normales, muchos de los problemas vocales vienen dados por un problema psicológico que hace que tu voz en un momento determinado pueda fallar o pueda sufrir determinadas carencias. Ah, yo pensé que era un problema, digamos, físico de no saber utilizarla, que la forzáramos y nos rasgáramos, digamos. También, ¿no? Sí, sí, pero psicológicamente también hay algunos elementos que nos pueden influir muchísimo. ¿Sí? Y todo esto con una adecuada, digamos, conocimiento de esta herramienta lo evitaríamos, ¿no? Los profesores podrían manejar mucho mejor su voz y, por lo tanto, no correr ese riesgo de desgaste, ¿no? Que quedan. Claro. Sobre todo es que, claro, esto no es como cuando estás en una gira cantando, que empiezas los conciertos y, bueno, al final estás cansado porque ya son muchos conciertos, no sé qué. Los profesores entran el día 1 en clase, entran en septiembre y posiblemente el día 2 ya estén pegando voces porque tienen que alzar la voz encima de todos los niños, porque tienen que llamar la atención a alguien, porque están en el patio de recreo y tienen que llamar. Es decir, y el ruido, sobre todo ambiental, en el cual se desenvuelven, ¿no? Claro. El ruido que hay en un colegio es. Claro. Y nosotros disponemos de herramientas que nos pueden dar mucho volumen. Es muy curioso cómo con el paso del tiempo vamos perdiendo determinadas cosas con las que nacemos. Bueno, vamos perdiendo. Vamos cambiándolas por otras, digamos, ¿no? Los sonidos, cuando un niño que nace reclama su alimento, reclama su madre, reclama la atención porque necesita algo y no sabe cómo expresarlo, el volumen que es capaz de emitir esa pequeña criatura es tremendo. ¿Cómo es posible que un niño sin conocimientos de cómo se maneja una voz sea capaz de emitir ese sonido? Pues por una necesidad básica. ¿Qué pasa? Que nos vamos haciendo mayores y la cultura nos va diciendo que hablar fuerte, gritar, hacer ese tipo de sonidos es de mala educación. Entonces nos vamos acostumbrando a hacer, bueno, sonidos un poco más bajitos. Y cuando los queremos utilizar para dar clase o para cantar, resulta que tenemos un problema tremendo en la voz porque no somos capaces de emitirlos. Yo me imagino que también, a tenor de esto, que con la edad vamos perdiendo también, digamos, frecuencias, ¿no? Capacidad. No sé por qué me da la sensación de que nuestra voz se nos hace cada vez más grave, ¿no? A nivel en tanto los hombres como en las mujeres, ¿no? Que vamos perdiendo altos, ¿puede ser verdad? Hombre, hay un proceso fisiológico que aparece, ¿no? Como es la calcificación, la voz. Así como en los niños pequeños, también, por otro lado, la laringe cuando naces está muy arriba, es muy pequeña. A medida que te vas haciendo grande, la laringe se va haciendo más grande y va bajando. Entonces, a medida que vamos avanzando en edad, pues la laringe, claro, va sufriendo modificaciones. Lo que pasa es que, bueno, el control vocal te permite poder seguir utilizándola y sobre todo pues si quieres utilizarla pues a la hora de cantar, como les pasó a grandes cantantes de la historia que siendo mayores pues seguían cantando y muy bien, ¿no? Hablando de cantantes, vamos a escuchar a una mujer que a mí me resulta tremendamente fascinante, ¿no? Sin más, ya no me aguanto la... y vamos a ver qué nos cuenta Mapi de esta voz. Y seguimos hablando un poquito más de... Luego con Mapi, no, perdón, con Ruth. Oh, Dios, ¿cómo estamos? A Mapi la tenemos en Europa. Ah, ¿está en Europa? Dando conciertos. ¿Sí? Ah, bueno, sí, sí. Pues nada. Que tenga muchísima suerte. Y bien, sí, vamos a escuchar a esta otra mujer y a ver qué nos cuenta Ruth sobre ella. Thank you. Bueno, pues acabamos de escuchar a Lisa Gerrard aquí pues cantando. A ver, Ruth, cuéntanos, ¿a ti qué te parece Lisa Gerrard? Me parece que hace algo fascinante con la voz, que es jugar. Juega, explora, hace distintos sonidos. Es uno de los ejercicios que nosotros les solemos pedir a nuestros alumnos, ¿no? Que jueguen con sus voces, que descubran sonidos más allá de lo que es a lo mejor el sonido bonito, que exploren un poco más, pues conociendo cómo manejar cada herramienta, pero que exploren, que jueguen, porque a veces no te das cuenta de que tu voz te puede llevar a hacer un tipo de sonido que puede producir un tipo de textura con la música. Esta chica lo que hace muy bien es encajar su voz dentro de lo que es la música de base, ¿no? La música que se está oyendo detrás. A lo mejor podría cantar notas muchísimo más agudas y hacer dibujos muchísimo más más vistosos, pero lo que está claro es que ha sabido fusionar muy bien lo que hace vocalmente con lo que se está oyendo detrás. Entonces, bueno, eso es genial. Lo han casado, ¿no? Se acompañan muy bien. Música, claro. Música con voz, ¿no? Sí, yo creo que sí. En la voz también es muy importante saber dónde está tu sitio. Muchas veces nos empeñamos en hacer o en buscar voces que suenen súper potentes. Ah, pues claro, quiero cantar como Celine Dion, como Whitney Houston, como todas estas. Pero es que a lo mejor donde tu voz suena más bonita no es tan arriba, aunque puedas dar esas notas. A lo mejor tu voz suena más bonita en otra zona, y yo creo que ahí es donde tienes que explotarlo. Creemos que cada uno debemos utilizar nuestra voz donde mejor suena. Y cada uno pues tiene su sitio, claro. ¿Y esto cómo se sabe? Jugando, explorando, jugando, ¿no? Claro. Y donde uno se encuentre más cómodo, ahí es el rango en el que nos podemos mover, ¿no? Claro, claro. Eso no quiere decir que, claro, que bueno, cuando encuentras ese sitio, pues a partir de ahí ya no te mueves. Claro, claro que te mueves, pero muchas veces nos empeñamos en hacer canciones que nos resultan un poco más complicadas solo por el hecho de que, como esa canción para todo el mundo es una canción que si la cantas es que cantas bien, pues ya está, entonces tú tienes que entrar dentro de ese grupo. Pero yo creo que lo importante de una voz es que lo que me ofrezca sea el 200%, no el 200% de alguien que le hiciera una canción a su medida para que su voz sonase muy bien en esa parte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que buscar tu parte o tu parte de rango en la que tu voz suena increíble. Que hoy tenemos la compañía de Ruth Suárez, que es profesora de canto y que nos ha venido a contar cosas de la voz. Sigo pensando en el ejemplo práctico que me has hecho, ¿no? De esos ejercicios vocales, que me he quedado con la boca abierta, ¿no? Ver eso. Desde que uno hace radio, pues se fija en estas cosas, ¿no? Entonces, ver la capacidad que podemos tener todos, ¿no? Y de manejar la voz es algo realmente bueno, pues impresionante, ¿no? Entonces me alegra muchísimo de que en eso, pues bueno, ya tenemos un sitio en Asturias. Yo los he buscado mucho antes de conoceros, lo digo sinceramente, ¿no? Sí. Y es verdad, de donde podemos aprender muchas más cosas, ¿no? Aparte de cantantes y de profesores, ¿no? ¿Quién puede pasar por vuestra academia que necesite utilizar bien la voz, por ejemplo? Bueno, y quien vos habla, ¿no? Como locutor de radio, pero bueno, cualquier persona que necesite su voz para algo en concreto. Que se me acaba de ocurrir. También gente que pueda tener algún problema, digamos, de dicción, de hablar, o de algún que hable bajo, a lo mejor que pronuncie mal, también puede ir, No. Para eso ya están las personas específicas que trabajan este tipo de materias, como son los logopedas o, en tal caso, el foniatra tendría que ser la persona que les orientase, o ya te digo, el logopeda normalmente es la persona que te ayuda a hacer todo este tipo de trabajos. Nosotros solamente funcionamos con la voz, con lo que es el inicio del sonido, ¿no? Lo que es la producción de sonido, qué tipo de sonido es el que tú necesitas para tu tipo de trabajo, y nosotros lo que hacemos es ayudarte a ganar ese control sobre ese sonido. Oye, un punto a ganar para los que quieran ganar esto es respirar bien, ¿no? La famosa respiración diafragmática, ¿o no es fundamental en este caso? Mira, lo de la respiración es algo increíble, porque lo de la respiración... nosotros muchas veces le decimos a la gente... Respirar es seguro que respiras bien, porque si no, no estarías vivo. Entonces, respirar, normalmente respiramos bien. A la hora de cantar, sí es cierto que debemos adecuar la respiración, pero todos pensamos que a la hora de cantar solo hay una respiración válida, que es esa, la diafragmática, que es la más baja. Pero realmente no es así. Se han hecho numerosos estudios en los que se comprueba que no hay una respiración no hay una respiración solamente que sea correcta a la hora de cantar, sino que hay varias. Es decir, en un momento determinado puedes utilizar una respiración clavicular, pectoral, intercostal. En realidad la respiración, el proceso de respiración siempre es el mismo. Ojo, lo que pasa es que dependiendo del trabajo muscular que realices, te va a ayudar a que la respiración pues sea más rápida, a que te ayude a elevar, en este caso, por ejemplo, como hicimos antes, a elevar más la laringe, o te ayude a bajarla. Normalmente la gente de clásico suele trabajar con una respiración diafragmática porque, entre otras muchas cosas, les ayuda también a bajar la laringe y conseguir ese tipo de sonido que es normalmente pues más oscuro. En el rock and roll normalmente no se utiliza tanto una respiración diafragmática porque normalmente los sonidos son mucho más agudos y las respiraciones son mucho más rápidas, no hay frases tan largas como en el clásico. Entonces la respiración, no hay nada correcto ni nada erróneo con respecto a la respiración, salvo el utilizar la cantidad de aire que necesitas, que eso también es importantísimo porque pensamos que tenemos que llenarnos como globos llenos de aire para manejar. No, que va. Necesitamos la que necesitamos y en la zona en la que mejor nos conviene. Pero el necesitar el aire también será, quiero decirte, lo más importante será aumentar la capacidad pulmonar de alguna manera. Saber que tenemos más aire, no utilizarlo todo, pero sí, porque yo me imagino que los que no sabemos, digamos, cantar o respirar bien o utilizar la voz correctamente, a lo mejor pues tenemos una capacidad pulmonar muy o utilizamos muy poco los pulmones, ¿no? Y un cantante, pues por ejemplo, los expande más o sabe llenarlos todos de aire, ¿no? Bueno, lo que hacemos muscularmente es favorecer ese trabajo pulmonar, o sea, y lo que hacemos es con qué tipo de músculos trabajar para que nos ayude, pero en realidad no necesitamos un trabajo de muchas horas de trabajo de respiración, en realidad. Necesitamos tener control y saber qué respiración es la que nos viene mejor. Lógicamente no le voy a decir nunca a un cantante que no haga ejercicios de respiración o que no se fije en su respiración, por supuesto, pero no es tanto como pensábamos antes. Me refiero sobre todo al utilizar siempre una respiración muy baja, una respiración diafragmática. Hay veces tiene que ser elevada. Y luego hay otro problema normalmente que sucede con la respiración y es cómo la utilizamos. A veces estamos cantando y lo que estamos haciendo muscularmente es empujar con nuestros músculos abdominales hacia afuera, con lo cual no estamos favoreciendo que el trabajo natural de nuestro diafragma se realice de manera fluida. Entonces, ese tipo de problemas hay que observarlos también, a ver si algo de eso está sucediendo, que es más habitual de lo que creemos. Es más habitual. Bueno, en fin, bueno, Ruth, te dejo, se nos acaba el tiempo. Te dejo decir lo que tú quieras decirnos. El micrófono es tuyo. Si lo quieres cantar, también te dejamos cantar. Es que no. Y antes de que se me olvide, pues bueno, cuando saques ese trabajo discográfico, bueno, ya sabes dónde estamos aquí, en esta emisora, y gustosamente, seguro, tanto yo como cualquier otro compañero, pues le podrá promocionarte. Ay, pues, o bueno, traerte aquí. Nos vienes a hablar como cantante. Mira, vale, pues mira, perfecto. Y nos cuentas cosas. Pues muchas gracias. Bueno, me encantaría poder decirle a la gente que nos está escuchando que tienen una información pues detallada de cómo es el funcionamiento de las clases, cómo es la academia, dónde estamos, en nuestra página web, en www.encantarcontuvoz.es. Tenemos una sección de noticias donde ahí vamos informando de todo lo que va pasando. Normalmente durante el curso, algún fin de semana, tenemos alguna masterclass para aquellos que a lo mejor no pueden asistir de lunes a viernes, pues que puedan ir un sábado a hacer algo específico. Un taller, los que hemos tenido hasta ahora, pues bueno, como llevamos relativamente poco tiempo, pues hemos tenido de composición de canciones, hemos tenido talleres de prácticas de figuras, con lo que vamos viendo, para que luego la gente solamente sea ir un fin de semana y poder trabajar con una figura en concreto. Entonces, bueno, estamos haciendo muchas cosas para que aquel que quiera cantar o que quiera aprender a manejar su voz, pues pueda hacerlo en un centro específico para ello. Y como no, pues si me dejáis recordar actividad para los niños del 1 al 19 de julio, que se llama Un Verano Broadway, que lo podéis encontrar, pues toda la información de nuevo en nuestra página web. Bueno, y amén de todos estos de los críos para ir a aprender a cantar musical, que lo has mencionado tú, pero yo sí lo iba a mencionar, porque a mí me parece una actividad bellísima, y soy uno de los adultos que sí me gustaría, porque yo sé que canto mal, ¿no? Pero yo creo que es una terapia, ¿no? Sí. Tiene que ser, es, porque al final uno hace cosas en grupo, ¿no? Se desinhibe, y yo creo que eso es el mayor beneficio de hacer cosas en grupo, el desinhibirse y decir, ah, mira, que ya está, y disfrutar, ¿no? Y sí. Esto, un poco el concepto tal vez que trabajen los psicólogos, ¿no? De la terapia de grupo, ¿no? De levantar. Sí. Sí. Que al final es más terapia el atreverse a decírselo al otro y perder la vergüenza, ¿no? Sí, pero y aparte es que cantar es algo que te da muchísimos beneficios. Normalmente, si vas a un karaoke, ¿a qué vas? Te lo vas a pasar bien y vas a cantar. O sea que... Y encima lo agradecen, porque mira, hablando de karaoke, sí me acuerdo, hace muchos, muchos años, creo que en unas fiestas populares pusieron un karaoke, ¿no? Y de repente se subió pues una chica a cantar, sí. Y sabía cantar bien. Y entonces ya no se bajó de allí. Pero no se bajó no porque no ella no quisiera, es que poco más que la gente ya le pagaba las canciones para que cantara y tal. No, no, sí, caí y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ala, estuvo allí, pues disfrutó con lo que no veo, claro, ¿no? Cantar da satisfacción a quien canta y a quien escucha. Como escucha una buena voz... Pues estar claro. Horas y horas escuchando a alguien cantar y no cansarte. Sí, y alguien una vez me dijo de que era una pena porque cada vez se notaba que cantábamos menos. Que antes él iba por la calle y veía a la gente cantar, ¿no? Uh-huh. Y que ahora que ya hemos perdido la costumbre de cantar y de silbar. O sea, el síntoma de felicidad exterior era cantar, silbar. En cambio, pues ahora vamos con los casquitos. Con y si los que no lleva los cascos, lleva los cascos y este WhatsApp que ahí moviendo los dedos, arriesgándote a que te lleve un coche por delante. Pero, en fin, no sé. Bueno. La evolución o el avance tecnológico, vamos a dejarlo así, ¿no? Sí. Bueno, Ruth, ha sido un verdadero placer y, bueno, yo recomendaría a todos los oyentes, pues eso, ¿no? Que no se olvidaran de lo que nos hizo aquí delante, ¿no? Esos cambios que hiciste, que, bueno, pues eso, que todos lo podemos hacer, sobre todo, más y mejor y practicando, ¿no? Esa es la idea fundamental de que se puede decir a los oyentes, ¿no? Claro, yo creo que es importante que todo el mundo sepa que todo el mundo puede aprender a controlar su voz. Y todo el mundo puede aprender a cantar. Lógicamente, una estrella no lo garantizo, ¿eh? Vender millones de discos, no, ahí ya no me atrevo. Pero obtener un grado de satisfacción, sí. Eso ¿no? sí, eso seguro sí, que ¿no? sí. Bueno, pues ya es bastante, ¿no? Muchas veces. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. De nuevo, muchísimas gracias, Ruth Suárez. Ya lo sabéis, encantar con tu voz. Y también, oye, igual algún que otro aprendiz de seductor igual quiere también, ¿no? Aprender a cantar con la voz también puede ir, ¿no? Por supuesto, claro que eso sí. Es. Ya sabéis, a manejar la voz como lo que es, un instrumento más amplio y versátil. Que todos tenemos y que muy pocos saben utilizar. Y la página, pues ya sabéis, encantarcontuvoz.es. Y si no, aquí en el programa os pondremos en contacto con Ruth y Mapi, que son las encargadas de enseñarnos a utilizar este instrumento. Así que, Ruth, muchísimas gracias por venir aquí. Muchísima suerte. Y gracias. Bueno, sobre todo que siga este Festival de Broadway, no solo este año, sino otros muchos, ¿no? Que... Ojalá sea el primero de muchos. Exactamente, sí. Ojalá, muchísima suerte en ello. Y nosotros para despedirnos, bueno, vamos a poner un disco, no sé si nos cogerán el tiempo, de un hombre que canta, entre comillas, es un... con voz de contratenor, contraalto, contratenor. Contratenor. En fin, que es Wim Mertens, que no hace mucho vino aquí al Teatro Jovellanos de Gijón, y ahí nos ofreció un concierto realmente espléndido donde pudimos disfrutar de, pues eso, de su voz y de todas sus composiciones. Con él os dejo, así que ya lo sabéis, salud y saludos para todos, y hasta una próxima ocasión en este espacio en Hablamos en Crash, en Radio Crash 105 de la FM.